justamente el espacio público. Se viene compartiendo, digo, porque los reclamos que son de toda índole y todo color no dejan de tener el protagonismo de todos los días, lo vemos en la tele, lo ves en los diarios, el primero de mayo, aquí por una razón, allá por otra, en todos lados muchas veces vamos a la calle a manifestar nuestro descontento o a seguir el trabajo de la militancia para conseguir y para conquistar una sociedad un poco mejor, aunque sea. Entre las necesidades de nuestro país que están arraigadas en la base de la sociedad, hay muchas situaciones que tienen que mudar, pero también hay situaciones que se repiten sin cesar. No es solamente la falta de un trabajo digno o la inestabilidad alimentaria de tantas personas en la Argentina, la falta de techo, de vivienda digna, es una problemática para muchísimas familias en la Argentina y Santa Rosa, la capital de la provincia, no es ninguna excepción. Para hablar de un caso que empieza a preocupar en el seno de la sociedad santarroseña, estamos en contacto con la referenta del Frente Popular, Darío Santillán, Rosa Fernández, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Rosa, gracias por atendernos un ratito. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Rosa, saludos. Rosa, ¿qué es lo que está pasando en el Salitral? Bueno, para comentar un poquito, nosotros, bueno, estamos ahí ubicados, trabajando ahí junto a los vecinos y vecinas del Salitral, del Ayuntamiento, y llegaron, ¿no? A partir del lunes le llegó una orden de desalojo, ¿sí? A toda, básicamente, una cuadra y media de desalojo, para que ya le dieron un límite de 5 días, que el viernes se cumpliría, pero como bueno, hoy los vecinos empezaron a como a notar algo, que la policía anda rondando un poco más, también surgieron algunas amenazas de pasar con topadora, ir a hacer una represión violenta con policías, y la verdad que hay familias ahí, hay familias de todo tipo, trabajadoras, también hay familias con niños, la verdad que nosotros desde nuestro lado siempre llamamos al diálogo pacífico y que se trate de arreglar esta problemática, ¿no? que se está viviendo día a día. Pero Rosas, ¿tenés idea de qué juzgado viene esta orden de desalojo? ¿Cuánto dijiste, una cuadra y media es? Sí, sería de la esquina hasta casi a la mitad de Niñas de Ayuma. Abarcaría parte de Duval y Niñas de Ayuma para adentro, de la parte derecha. ¿Y a cuántas familias este desalojo estaría afectando, Rosa? Y para redondear, estaría entre 7 u 8 familias. Sí. ¿Sabés el número de juzgado y eso? ¿Tenés idea de dónde viene la moción, esta orden de desalojo que, claro, en algún momento podía llegar a aparecer? Lo que se esperaba era que se diera otra situación. Digo porque también las autoridades judiciales tendrán alguna negociación con el Ejecutivo santarroseño y demás. ¿Estas familias, Rosa, están instaladas ahí entre la Duval, Niñas de Ayuma y demás? ¿Llegaron a construir o tienen sus viviendas son sumamente precarias? ¿Pudieron cimiento? Sí, son casitas hechas con de material, con ventanas. Es una casita normal, lo único que les falta son los servicios. Pero después hay algo en condiciones para que ellos puedan vivir, ¿no? Y la verdad que es una pena que se haya llegado hasta esta instancia de decir falta la solidaridad con el otro, de sentarse a charlar y ver cómo se puede llegar a un arreglo o qué mano se puede dar, ¿no? Entonces las casitas están bastante bien, Rosa, no son techos de nylon, ni de chapa. Ni cartón. Quedarán uno o dos toldos, quedarán así, pero la mayoría está hecho de ladrillo ya. La verdad que si la gente quiere progresar, el pedido clave acá es tierra para vivir, ¿no? Es lo único que se está pidiendo, siempre se pidió y bueno, ocurrió esa necesidad, estuvo ese espacio y la gente fue y reclamó, ¿no? Ahora lo que se pide es que, bueno, que se llegue a una solución pacífica sin llegar al conflicto, ¿no? A que tengan que sufrir ese tipo de cosas, personas que solamente están buscando un lugar tranquilo donde vivir, ¿no? Porque es clara la situación en la calle, los alquileres están impagables, el acceso a la tierra es muy caro, la gente de a pie, la gente que hace changas, hasta nosotros mismos en las organizaciones, es muy difícil poder acceder, ¿no? A una vivienda digna. Entonces creo que es parte de la problemática y se tiene que hacer cargo también el gobierno. Parte del pedido también que se va a hacer hoy a las 5 de la tarde, donde también se ha invitado a medios para que puedan participar, ¿no? Se va a pedir ayuda hacia las organizaciones sociales, los mismos vecinos, hacia también los miembros de Red de Derechos Humanos, para que puedan también guiarlos y puedan ver desde otra perspectiva, ¿no? Poder presentarse sin llegar al choque directo con las autoridades. Esto que nos decís viene muy bien a colación justamente de que las familias que podrían perder el lugar donde están instaladas viviendo en lo que se conoce como el nuevo Salitral, podemos decir, sí. Rosa, van a tener un acompañamiento no solo del Frente Darío Santillán. ¿Qué otras organizaciones se han sumado, Rosa? ¿Tenés a mano en tu memoria alguna otra organización? Por ahora, como nosotros estamos ahí instalados, nosotros fuimos los primeros al enterarnos en decir, vamos a apoyarlos, pero están en invitaciones también para ir charlando con otras organizaciones a ver qué también, pero no hay nada confirmado todavía. Muy bien, muy bien. Yo en mi ideario trazaba la hipótesis de que la municipalidad hubiera estado en diálogo con el Poder Judicial. Lo cierto es que los terrenos son de un privado y la denuncia, ¿te acordás, Rosa, de cuándo data? ¿De cuánto tiempo, está ya este asentamiento, esta toma de estas familias? Ellos están, la parte del Salitral se tomó completo, ya vamos para los 2 años. Claro, ahí está. Muy bien, sí. Muy bien. Y en este dele que te dele que está empezando, Rosa, habrá que acompañar a las familias, por supuesto que esperamos, sí, que alguna autoridad, no sé, de la provincia, pero por lo menos de la municipalidad, estaría bueno que se acerquen a ver qué gestión se puede hacer para darle una seguridad a estas familias. Claro, dijiste sí. 7 u 8 familias, nos sí. imaginamos que habrá alguna persona sola, pero hay niñas y niños también, Rosa. Sí, sí. Lo cierto es que empieza entonces a pergeñarse, de alguna manera un acompañamiento, porque desde el lunes cayó orden de desalojo en el nuevo Salitral. Rosa, queremos contar todo lo que vaya pasando y advertirle a nuestra audiencia de la posibilidad de sumarse a las movilizaciones o a los foros de discusión que haya alrededor de esta problemática. Y nada, te estamos muy agradecidos por este rato. Te invito, si querés, a que aproveches el micrófono a tu disposición para convocar o para lo que te parezca importante. Rosa, desde ya, muchas gracias. Gracias. Lo que sí estaría bueno de que ahora, durante el día, vamos a estar concretando cuál va a ser la medida, ¿no? O el plan de lucha que vamos a organizar junto con las diferentes organizaciones y también con los mismos vecinos. Estaría buenísimo que cada santarroseño, santarroseña, esté al pendiente de lo que está pasando, porque lamentablemente es un caso que, puede, en este caso le puede pasar a cualquiera. Son familias que simplemente están buscando un lugar donde vivir, que quieren una tranquilidad, algo que sea duradero para ellos y sus familias durante el tiempo. Y me parece que hay que ayudar y empezar a ser un poco más solidario y no correr la cara ante la necesidad ajena, porque tranquilamente puede ser uno a veces en el lugar del otro. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Rosa, gracias a vos y vamos a seguir convocando a la sociedad para trabajar, para que se maneje con empatía y con solidaridad con estas familias que se vieron obligadas. Estuviste muy bien también al recordar lo de la realidad económica y la imposibilidad de tantas trabajadoras y trabajadores de tener un techo digno. Rosa, muchas gracias y que tengas buena jornada. Se juntan ahora a las 5, ¿no? A las 5 de la tarde se juntan todos los vecinos. Muy bien, muy bien. Ahí seguramente va a estar de alguna manera Radio Kermés también. Gracias, que tengas buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, orden de desalojo para 7 u 8 familias en el nuevo Santizán, en el nuevo Salitral, digo, y hablábamos con Rosa Fernández del Frente Darío Santizán. Mirá.